con la bamba de Lila Downs de fondo comenzamos esta mañana del tiempo que nos toca, como cada viernes, en el espacio Desatormentándonos. Bueno, mi nombre es Juliana, yo estoy hoy solita, o casi solita, en la conducción del programa. Saludos a Mariano y Emiliano, que seguramente desde algún lado estarán escuchando el programa. Nuestras vías de comunicación son 453-8250 y tenemos un correo electrónico que es eltiemposquenostoca@gmail.com. Y el programa de hoy comienza muy feminista. Quería inventar un adjetivo que no existe. Estamos acá con María Eugenia. Buenos días. Del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que viene a acompañarme también a contar el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en Tucumán. Así es, a charlar un poco de la experiencia de lo que fue Tucumán este año con el Encuentro número 24 Nacional de Mujeres. Donde confluimos más de 20.000 ahí. Es un número, ¿eh? Sí, cada vez va creciendo, como todos los años. El año pasado fue en Neuquén. Y bueno, y como siempre, las calles de la ciudad donde es sede del Encuentro Nacional de Mujeres se ve tomada por miles de mujeres que dejan marcadas sus huellas por la ciudad, escrachando y haciendo visible las demandas y las luchas de las mujeres. ¿Podemos comenzar comentando un poco de qué se trata esto de los Encuentros Nacionales de Mujeres, por si hay alguien que está escuchando en algún otro país, quizás, o acá mismo, digamos, y pueda también conocer un poco la historia de los encuentros? ¿De qué se trata? Y los encuentros nacen en 1986 y, por supuesto, que no eran tan masivos. Creo que, si no me equivoco, el primer encuentro tuvo 600 personas más o menos. Ahora estamos hablando de 20.000. Eso es positivo. También cabe mencionar que son muy heterogéneos. Confluyen distintos grupos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, y también, obviamente, participa un sector de la derecha que responde a la Iglesia Católica, que va bastante mentalizada para romper determinados espacios que son muy importantes, como los talleres que están relacionados con el derecho al aborto. Y desde 1986 se vienen realizando en distintas provincias del país, teñidos también con las características locales, ¿no? En este caso, le ha tocado Tucumán, pero en otras oportunidades, digamos, otras provincias fueron aportando un color distintivo a estos encuentros. Sí. ¿Te acordás de algún caso en particular? Y sí, hoy estábamos justamente pensando eso. Nos acordábamos en Mar del Plata, que cuando se hizo Mar del Plata, en el 2005 fue, ¿no? Venía al tiempo Bush y fue muy muy fuerte. Incluso fue la primer marcha en contra de la llegada de Bush en el marco del ALCA, donde Mar del Plata, la Argentina, era sede de ese encuentro de países. Entonces tuvo esa connotación especial. Por ejemplo, en Jujuy, que fue también muy importante ir hasta la cárcel donde está Romina Tejerina y levantar las banderas por la libertad de Romina. En Neuquén, por ejemplo, que fue el año pasado, donde fue... En agosto fue el año pasado. Sí, con mucho frío, donde obviamente Sanón, hoy, bueno, Facimpat, fue también un escenario importante este encuentro, y donde se empezó también a escrachar y a denunciar todos los lugares como whiskerías, cabaret y prostíbulos que están relacionados con la trata de personas para la explotación sexual y la prostitución forzada. Y justamente ahí se define que Tucumán sea sede este año, porque en Tucumán fue desaparecida Marita Verón. Su madre llevó a cabo una lucha muy fuerte, visibilizó mucho lo que significa la trata de personas, y también Tucumán es un lugar donde este flagelo es común y ocurre con mucha impunidad. Es una de las provincias donde hay mayor índice de trata de mujeres. Precisamente me parece que una de las características que hacen interesante a los encuentros de mujeres, además de la masividad y la heterogeneidad, es que muchas veces está tomada la problemática de género de las mujeres desde una perspectiva muy amplia. O sea, los contenidos, los temas tratados en los talleres del encuentro son muy variados. Por ahí podemos contar un poco la estructura del encuentro en general, cómo está organizado, ¿no? Sí. Si bien cada año sufre, digamos, modificaciones de acuerdo a... positivas o negativas. Por eso digo sufre. Sí. Los encuentros comienzan con una apertura que por lo general cae obviamente el día sábado a media mañana. En esa presentación, donde también se dan las inscripciones y demás, se presentan los más de 50 talleres. Este año fueron alrededor de 55, 52, creo, pero que también cada año se van agregando más. Y esos talleres son súper variados. O sea, hay desde mujer y trabajo, mujer y salud, mujer y cultura, hasta mujer y desocupación, mujer y pueblos originarios, mujer y campesinos. Es súper variado, lo cual habla mucho y es reflejo de esta heterogeneidad que decía al principio de lo que son los encuentros de mujeres. Uh-huh. Y también de lo importante que es, porque vino también una comitiva de compañías latinoamericanas y realmente estaban sorprendidas porque no sucede esto en otros países, donde más de 20.000 mujeres se reúnan de todo el país a debatir, a discutir y a luchar, obviamente, por muchas cosas que están atravesadas por la problemática de las mujeres, y también donde nos juntemos de repente con mujeres de la otra punta del país, de distintas procedencias, a poner en común cuestiones y problemáticas en un taller, ¿no? Y que te mantenga a pesar de las presiones, ¿no? Sí, que también de eso vamos a hablar. Y, por ejemplo, yo por ahí estuve en el taller de trata y ahí comentaban que este es el cuarto año recién que se hace ese taller, que cuando empezó eran pocas mujeres las que se empezaban a reunir para discutir este tema, y este año vimos la cantidad de comisiones, o sea, lo que se tuvo que subdividir por la cantidad de participantes que convocó este taller, y eso es importante porque significa que en todo el país estamos luchando contra la trata de mujeres. Y que hay una visibilización de la problemática, ¿no? Uh-huh. Sí. Y a poco. Y además el encuentro, digamos, no es solo una serie de talleres. Esto por ahí es otra de sus características distintivas. No es un congreso, es lo que diferenciaría de un congreso, es un seminario. Un encuentro. Sino que es un encuentro que por ahí integra un montón de manifestaciones que tenemos las mujeres, artísticas, musicales. Uh-huh. Hay una feria de producciones, y además donde ahí se van mostrando también distintas por ahí tendencias o luchas particulares en esa feria. Me acuerdo por ejemplo de la carpa de la apóstata, ¿se llama? Sí. Apóstata, que es como renunciar al bautismo a quienes están bautizados, ¿no? O bautizadas desde la Iglesia Católica. Sí. Sí, que se hizo incluso en Buenos Aires el año pasado. Fue toda una movida que convocó también a muchas mujeres para... Más que nada era una cuestión simbólica, ¿no? De rechazar el bautismo, pero se abrió una convocatoria con una fecha en especial para que participen muchas mujeres. Y también en la feria se dan charlas, te encontrás con otras mujeres en otras situaciones. Se muestran también las cosas que se hacen, las artesanías que se traen de otros lugares, y a su vez es muy típico porque en cada encuentro está también esta feria que viene gente de todos lados, o sea, en especial a vender las artesanías. En los encuentros. Sí, en los encuentros. Como que hay determinadas cosas que los van definiendo ya, bueno, ya hace muchos años que se hacen, pero que no faltan, digamos. Y además de ser un espacio de denuncia y de contar problemáticas, como decíamos recién, lo de la trata, se trabaja mucho el tema de la violencia, perdón, el acceso a la salud sexual y reproductiva y el aborto, que es uno de los temas más polémicos por ahí, más controvertidos dentro del encuentro, en realidad por la presencia de la Iglesia católica. Me parece también que es un espacio para la alegría. Digamos que por ahí es importante que se da en un marco de alegría, de música. Hay una peña, por ejemplo, dentro del encuentro todos los años. Sí. que también por ahí intenta esto de apostar a luchar con alegría. Sí. Y todo termina con una movilización. Sí, que la movilización tiene como objetivo ir recorriendo distintos lugares de la ciudad, escrachando y denunciando. Por ejemplo, en este caso, algunos lugares como el Carrefour o el McDonald's, que son símbolos del imperialismo, símbolos del capitalismo, y que en ese sentido visibilizar también cómo la mujer está doblemente oprimida en el trabajo y por su condición de mujer. Y a su vez, hablabas de la iglesia, también siempre se pasa por la catedral, por alguna iglesia, y la verdad que Tucumán expresó muy fuertemente una organización de derecha frente ante la presencia del encuentro de mujeres. Con previamente, bastante tiempo, ¿no? Claro, previamente, o sea, se organizaron con marchas, comillas por la vida, había carteles por todos lados, que eso también es muy común, y un día antes de que el encuentro comience, el viernes 9, se hizo una marcha bastante que recorrió las calles tucumanas boicoteando el encuentro. Como así también los curas en sus homilías de alguna manera sancionaban también el encuentro, el como libertinaje feminista, decían. Comparando a la mujer con la Virgen María, y que por supuesto las mujeres que iban a Tucumán no tenían nada que ver con eso. Entonces, como siempre, demonizando muy fuertemente la presencia de las mujeres, y en particular justamente cuando se pasa por las iglesias, el escrache que lo hace aún más visible, donde hay muchos varones, porque eran todos varones, eso también es a rescatar, adelante de las escalinatas de la catedral, del arzobispado y de otras iglesias también, rezando un Padre Nuestro, levantando rosarios y haciendo como algo muy, muy parecido a la Inquisición, con una cruz gigante. Además, digamos, con una idea que viene de la Edad Media, de la mujer malvada, bruja, demoníaca, sí, que viene a traer los malos pensamientos. Sí, es increíble que esto siga sucediendo. Por supuesto que el pasar por ahí tiene también como una cuestión catárquica de escrachar y también con un poco de darle color a esta marcha, pero después se continúa. Pero es increíble ver cómo la sociedad se expresa, cómo un sector de la sociedad se expresa a través de estas reacciones de derecha, impulsadas por la iglesia, y que hoy, en el siglo XXI, sigan expresándose con actitudes medievales ultra patriarcales, que siguen comparando, demonizando a la mujer. Fue sí, muy digamos, impresionante. Que no solamente, me parece, los sectores de la iglesia, de derecha, reaccionarios, el Opus Dei, que sí está ahí con todo, sino que también, digamos, esto termina avalado por políticas estatales, porque si fuera solamente una cuestión de la iglesia medieval, digamos, estaría muy claro ahí el enemigo, el adversario. Me parece que el problema, sí, es que el Estado sigue garantizando la desigualdad entre hombres y mujeres, y muchas veces el no acceso de las mujeres a muchos derechos, uno fundamental es el de decidir sobre su sexualidad, digamos. No por nada, en los lugares del encuentro de mujeres donde hay mayor debate y hasta agresión física, y tienen que ver con el derecho a decidir, el derecho al aborto, no es uno de los ejes más. Sí, sí, y la heteronormatividad, o sea, solo la mujer, como es un símbolo de la reproducción, tiene que estar solo con varones. Y la iglesia, en ese sentido, también se evidencia cómo presiona y define las políticas públicas, cómo inciden en la política, porque es cierto, o sea, esto estuvo totalmente avalado por el gobierno local, como sucede en la mayoría de los encuentros también. Incluso hasta estuvo la policía reprimiendo en el escrache en la catedral. En uno de los escraches. Sí, y por ahí, para terminar con el recorrido de la marcha, de alguna manera también se llegó hasta la maternidad, que fue el lugar a donde se dirigió la última vez que se vio a Marita Verón hacerse unos estudios médicos, y desde donde fue secuestrada camino hacia ese lugar y desaparecida aún hoy por las redes de trata. Otro punto por ahí interesante para comentar con respecto a todos los encuentros en general, me parece, es la dinámica previa de organización. Digamos, pues son encuentros que no están en general, digamos, que están preparados por un pequeño grupo de mujeres, sino todo lo contrario. La apuesta, por supuesto, dentro hay un montón de no todos los grupos tienen la misma presencia dentro de la organización del encuentro, pero sí se plantea que cualquiera, por el solo hecho de ser mujer, puede estar en esta comisión organizadora que de un año para el otro va preparando el encuentro. Estamos hablando de hasta un año de trabajo, ¿no? Sí, que es arduo también. Sí, la comisión se divide en comisiones también, valga la redundancia, pero que hacen a la parte de cultura, a la parte de la comida, y a su vez que también están como luchándola todo el año, porque no es fácil alojar a 20.000 mujeres en una ciudad. Entonces, por ahí, para los que no saben o las que no saben, los alojamientos son escuelas. Entonces eso es todo, implica toda una organización barra negociación con el gobierno, donde toque, para poder alojar y definir también ciertos lugares donde estar todas las mujeres que llegan de todos lados. Y eso genera que la ciudad se vea realmente invadida por un montón de mujeres que dejan también, me parece, picando un montón de preguntas, por lo menos, digamos, ¿no? En el lugar. Dejan, sí, por lo menos, al menos al charlar con la gente de Tucumán, estaba como el debate muy permanente, y además en los medios locales, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ahí está bueno porque despierta algunas discusiones. Sí, y por eso es muy importante que estos encuentros vayan rotando por todo el país, porque es una manera de visibilizar justamente todas estas cuestiones y problemáticas que estamos hablando, toda esta opresión a lo largo y a lo ancho del país. Y hubo dos ejes además principales que atravesaron este encuentro, que tuvo que ver uno con el no al golpe de Honduras, y el otro en relación al conflicto de Kraft. Me parece que fueron dos ejes, además del de la trata, que estuvieron muy presentes. Y de lo que vamos a estar hablando ahora en un ratito es de un tinte latinoamericano que tuvo este encuentro nacional, con la presencia de compañeras, de mujeres organizadas en distintos países de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar una canción y después vamos a estar charlando de eso. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, quiere darás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Hicimos en este encuentro un cantito que lo queremos compartir. Como estamos en Argentina, lo hicimos con tonadita argentina, pero con contenido latinoamericano. Para que me echen la segunda. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé. Continente presente está y todas juntas vamos a luchar. Olé, olé, olé. Bueno, y escuchábamos entonces una canción con tonadita argentina. Una arenga latinoamericana. Cantada por con varios acentos, ¿no? Uh-huh. Distintas mujeres, mujeres organizadas además, distintos grupos, distintos movimientos o colectivas de América Latina que estuvieron presentes en este encuentro nacional en Tucumán, también para comentar sus experiencias y ir pensando estrategias para enfrentar el capitalismo y el patriarcado en todo el continente. Ni más ni menos que eso. Nada más y nada menos. Sí, esa es otra de las particularidades de este encuentro, que fue muy importante. Se hizo una convocatoria a compañeras de Venezuela, del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, a compañeras del MST de Brasil y de la Marcha Mundial de Brasil, a compañeras de AMCLA, el colectivo de comunicación también de Venezuela, a una compañera de Costa Rica, de la organización MAIS, que es Movimiento Alternativo de Izquierda, a una compañera de Guatemala, que pertenece a un grupo... Una comunidad indígena, ¿no? Indigenista. A ver si no me olvida nadie. Colombianas, que pertenecen a la plataforma Paz con Justicia para Colombia. Honduras. Honduras, de la resistencia feminista hondureña. Y al golpe, México. Nicaragua, México, del Movimiento de Liberación Nacional. Y Nicaragua, de Rescate al Sandinismo, una compañera. Esta charla, esto se expresó en una charla durante el día domingo, que fue convocada por la colectiva Feministas Inconvenientes de la Argentina y por el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán en el ALBA de los Movimientos Sociales. Y bueno, las características que tuvo esta charla, que también fue muy convocada, fue durante el domingo en la plaza principal de Tucumán, entre medio de los talleres, o sea, para no superponerse con eso, donde tuvo mucha repercusión. Y una de las voces por ahí que se destacó, como decíamos, fue justamente la de la compañera de Nicaragua por lo que está sucediendo con el golpe de Estado en Honduras, de Honduras, perdón. Uh-huh. Precisamente tenemos un pedacito de esa charla y también donde está la compañera de Honduras comentando qué situación, cómo específicamente el golpe afecta a las mujeres, y decía cómo el cuerpo de las mujeres aparece como un territorio de violencia. Y como un botín de guerra. Exactamente, vamos a escuchar un cachito de lo que decía. Vamos a lo que está sucediendo en Honduras. Hoy tenemos 107 días de que fue el golpe de Estado y 107 días de resistencia, y de resistencia feminista y de resistencia de mujeres en este golpe de Estado, que realmente, como ya todas sabemos, siempre se ve reflejado en el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños cuando hay conflictos armados y conflictos políticos de esta naturaleza. También hemos visto, ya por su condición de expresión de género, que el golpe también se ha visto reflejado en los cuerpos de las compañeras trans, que ellas fueron las primeras en caer, poniendo sus cuerpos el primer día del golpe, amanecer 29, murieron dos compañeras trans, una de San Pedro Sula y otra de Tegucigalpa. A las dos las mataron con disparos en la cabeza, las enterraron sin ni siquiera haber hecho la autopsia, porque decían que era por contusión cerebral, que eso puede ser cualquier caída, y resultó que eran balas de militares. Pero no hemos logrado hasta el momento que haga una exhumación de los cuerpos para poder exigir justicia de estas dos primeras compañeras trans, pero ya van 5 muertas, lo que va en el proceso del golpe de Estado con la comunidad LGTBI. Y no solo de la comunidad han habido las muertas con las compañeras trans, sino que también hemos tenido tortura, persecución a la comunidad LGTBI. Y en el cuerpo de las mujeres tenemos un incremento impresionante de los femicidios. Han habido solamente, el golpe de Estado fue el 28 de junio, del 1 al 31 de julio, 51 mujeres asesinadas con saña. O sea, femicidios, no muertes cualquiera, sino 51. Y en los primeros 16 días las mataban de 4 y de 5. Eran masacres. Mujeres que eran hermanas, eran familiares, madre, hijas, muchas menores de edad de 15, 16 años, y todavía no sabemos qué sucedió. Estábamos en estado de sitio, en toque de queda. Entonces, ¿cómo es posible que el incremento de los femicidios en Honduras haya sido tan impresionante y el país está militarizado? Entonces, hay una relación directa con la bota militar y lo que está sucediendo en el país. En 10 días, compañeras, y quiero que se lo escuchen, en la ciudad de Tegucigalpa, que el promedio de denuncias de violaciones para niños y niñas eran de 5, fueron 22. ¿Y qué quería decir el Estado golpista? Que era por responsabilidad de los maestros y de las maestras que estaban en la resistencia y que no daban clases. Cuando nosotras sabemos que los violadores son los papás, tíos, abuelos que están dentro de la casa y que como estamos en estado de sitio, no pudieron salir. Ensañaron con los cuerpos de las niñas y los cuerpos de los niños. Pero eso nos toca al movimiento feminista, empezar a buscar esa respuesta y exigir justicia, porque estas muertes y estas violaciones no están contabilizadas como las muertes políticas. Ahí hablaba una compañera de Honduras de Resistencia Feminista, que es uno de los grupos, de los colectivos que dentro del país está denunciando el golpe de Estado y tratando de también fuera poder difundir lo que está pasando, también en relación a la censura mediática que hay. Así es, sí. La compañera, si no me equivoco, se llama Indira, y una de las cosas que manifestó es que, por supuesto, a quienes están en la resistencia son catalogados como terroristas, y lo que está haciendo también el gobierno de facto es instalar el miedo hacia el resto de la población, haciendo extensivo que todos aquellos que están en la resistencia y que luchan van a entrar en sus casas, le van a robar, los van a matar, los van a torturar, cuando se sabe que en realidad lo que está sucediendo es todo lo contrario y son las fuerzas militares las que están funcionando como en nuestra dictadura hace 30 años. Ya hay fosas comunes, hay estadios con desaparecidos, se sabe que se están funcionando como centros clandestinos de detención, y todo esto está siendo censurado por un cerco mediático donde al resto del país y de los países no se permite saber nada. De hecho, lo que manifestaban también era que solamente se está pudiendo difundir desde la solidaridad y la hermandad de quienes van como medios alternativos, medios comunitarios, porque ellos también tenían sus propios medios y salieron las imágenes hace un tiempo, que también fueron cerrados, censurados, clausurados su espacio de radio, también su espacio en la televisión. Dicen que otra manera de romper estos lazos internos, lazos sociales, tienen que ver con ofrecer recompensa por la cabeza de participantes de grupo de resistencia al golpe. Exactamente. Sí, y también por ahí destacar que esto no es una cuestión aislada, sino que es algo pensado, planificado, que se pensaba primero el golpe en Guatemala, pero que la resistencia del pueblo no lo hizo posible, ¿sí? Por lo tanto, se hizo en Honduras, y que cuando se secuestra al presidente Zelaya y se lo lleva a Costa Rica, el presidente de Costa Rica, en declaraciones, la primera de las declaraciones fueron que él ya sabía que iban a enviarlo en un avión, como si fuera algo normal, al presidente hondureño. Aunque después, luego, por supuesto, lo desmintió, porque se dio cuenta del error que había cometido cuando evidenció que hubo una complicidad entre los gobiernos cercanos. Y como esto, como el golpe de Honduras tiene que ver con el imperialismo, lo mismo, la misma situación, situaciones encubiertas, dictaduras encubiertas, están sucediendo en distintas partes de Latinoamérica. También estuvo presente en el encuentro nacional, en la charla latinoamericana, una compañera de Colombia. Al principio de este bloque escuchábamos una canción, sí, de ella, y tenemos también un fragmento de esa charla donde se comenta la situación de Colombia, pero fundamentalmente la situación de las mujeres colombianas. La violencia en Colombia ha sido más nefasta para las mujeres. En ese sentido, el tema de ver el cuerpo de las mujeres como un territorio de guerra no solamente se expresa en la violencia sexual, el asesinato, las desapariciones forzadas, que no aparecen aquí en lo mediático ni en ninguna parte, las detenciones arbitrarias que cada día aumentan. Esto se ha generado un aniquilamiento de la oposición y el aniquilamiento de las mujeres que hacemos propuestas. Fundamentalmente ahí, entonces, las consecuencias de la situación de guerra en Colombia sobre las mujeres específicamente, digamos. Por ahí eso fue es bastante interesante cómo estuvo planteada la charla, de poder pensar cómo la explotación o las situaciones de imperialismo o de invasión dentro de un territorio, si bien afectan a toda la población, a todo el pueblo, sobre todo las clases bajas, dentro de eso las mujeres y las minorías o las distintas identidades sexuales son las que terminan sufriendo mayor opresión, mayor discriminación y violencia explícita, digamos, sobre sus cuerpos. Sí, sí. Por eso la compañera que estaba hablando, que se llama Rocío Claros, pertenece a la Plataforma Continental de Mujeres, de ahí la especificidad de poder juntarse para empezar a denunciar y visibilizar que las mujeres están siendo doblemente afectadas en el conflicto colombiano, que sus cuerpos se están transformando en un botín de guerra, donde la excusa sigue siendo el terrorismo y el narcotráfico, obviamente el narcotráfico asociado a la guerrilla, cuando en realidad los números no dan, porque la cantidad de inversión en dinero y en bases militares norteamericanas que están instaladas, que ya son 7 instaladas en Colombia, que tienen total impunidad para manejarse y moverse en el territorio colombiano, que está en el centro de América Latina, por lo tanto es estratégico que esas bases militares se encuentren en Colombia, son los que con la excusa de la guerrilla, de combatir la guerrilla, están avanzando, arrasando sobre tierras de campesinos para despojarlos de sus tierras, obviamente para terminar tomándolas en función del negocio extranjero, del negocio norteamericano, y a su vez arrasando con los cuerpos de las mujeres. Hay denuncias constantes de violaciones sistemáticas hacia las mujeres y un montón que no se están denunciando, pero como ha sucedido durante la conquista, ¿no? Uh-huh. Esto no es aún algo nuevo. Aún hoy sigue, o sea, en medio de, como decías recién, de conflictos bélicos o conflictos políticos de esta naturaleza, el cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio en disputa, sigue siendo un la tomo para de alguna manera humillar al varón de quien se toma su mujer. Uh-huh. O sea, y en ese sentido también no son solo mujeres, sino también niños y niñas y las que están siendo afectadas, y a su vez en esto de que los paramilitares se están arrasando con sus tierras, está habiendo como una especie también de exilio desde el campo hacia la ciudad, entonces está habiendo también como toda una superpoblación urbana, que también eso genera consecuencias drásticas para las poblaciones que se ven más vulneradas. Y con las compañías de Colombia sucedía algo parecido con las de Honduras, también había como una especie de desahogo, de poder, uh-huh, ya fuera de las fronteras de su país, contar una situación que está tapada, encubierta o al menos disimulada, y poder compartirlo con otras mujeres en lucha en distintas partes de Latinoamérica. Nosotros estamos haciendo un pantallazo breve de esta charla, muy abuelo de pájaro, y por ahí donde nos encontramos con caracterizaciones diferentes es cuando hablamos con las compañías de Venezuela, que son del Movimiento Nacional Campesino Ezequiel Zamora, y ellos tienen una evaluación bastante positiva, digamos, del proceso chavista. Así en es. Venezuela, si bien uh-huh, tienen un montón de críticas al gobierno y cosas de corrupción que están enquistadas allí, sí tienen una visión positiva y progresiva de lo que está pasando, sí, en Venezuela. Primero en el sentido de que se ven como parte de un proceso revolucionario, un proceso de cambio, y también que tienen como punto de partida condiciones favorables para que los habilita para que las demandas se efectivicen. O sea, eso es lo que ven en concreto. No tienen un Estado que sale con la policía a reprimirlos, sino que se ven beneficiados y están utilizando las estructuras que el Estado brinda para poder construir poder popular, para poder construir un cambio socialista. Y también, en ese sentido, por ahí volviendo un poco a esto del feminismo, del antipatriarcado, quizás se manifestaba también de que es algo nuevo, que se están nuevo en el sentido de empezar a tomarlo como un eje de lucha, que hace un par de años que están empezando a tratar de visibilizar, que también ven hacia el interior de su organización como problemática el tema del patriarcado. Son pocas mujeres quizás las que están en la conducción, las que ocupan determinados espacios de definición política, pero rescataron que están empezando a hacer encuentros y congresos muy masivos de género con la participación minoritaria de compañeros, y se están empezando también a dar estas discusiones que como militantes y como organizaciones no quiere decir que no las tengan saldadas, ¿no? O sea, seguimos estando influenciados por los vicios del capitalismo y por los valores del patriarcado, y en ese sentido es importante que estas compañeras que estuvieron presentes, que son militantes, son luchadoras y pertenecen a organizaciones latinoamericanas, también están dándose el debate contra el patriarcado. Sí, un debate que es mucho más difícil también porque el anticapitalismo es algo que está claro en muchos movimientos uh-huh. populares, partidos de izquierda, organizaciones hace un montón, digamos, poder darle un rango de importancia similar al tema de la lucha antipatriarcal es más complicado también, porque es algo que está mucho más naturalizado y muchas veces visto como algo secundario. Sí, totalmente. En el marco de la charla latinoamericana en Tucumán, estuvo Adriana del movimiento campesino Ezequiel Zamora de Venezuela, y vamos a escuchar un fragmentito en el que ella va a contar precisamente algunos avances que se dan del lado de las políticas públicas, pero también los esfuerzos que se hacen desde el campo popular para que esto se efectivice y digamos de una manera digna también. Bueno, vamos a escuchar un cachito de lo que Adriana comenta. Las condiciones políticas en Venezuela en cuanto a nuestro trabajo son distintas incluso en relación a los otros países de Latinoamérica. Venezuela tiene un gobierno que está impulsando el poder popular, que está impulsando la construcción y la organización del pueblo, de la base. Y afortunadamente a raíz de eso nosotras tenemos el beneficio de contar con algunas leyes que están a favor de nosotras las mujeres. Tenemos una ley contra la violencia a la mujer, o una ley que surgió el año pasado, que se aprobó, que reconoce 19 formas de violencia. Eso para nosotras es un gran logro, es un gran triunfo, y digamos que tenemos algunas dificultades porque para nosotros es un proceso muy nuevo eso de la ley contra la violencia, y tenemos que poner en práctica y conocerla y reconocer cuáles son los tipos de violencia que nosotras hemos sufrido durante muchísimos años. También tenemos en Venezuela hay un banco de la mujer que brinda el apoyo económico y financiero solo a mujeres organizadas o individualidades. Eso también es un beneficio que ha surgido con este proceso. Aparte de que la Constitución Nacional del país en Venezuela tiene lenguaje de género, o sea, se involucra a las mujeres también dentro del lenguaje constitucional. Y allí hay... se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo. Se reconoce el trabajo y por eso salió un subsidio que estamos peleando porque no sea este subsidio, sino que realmente tenga los beneficios sociales que requiere un trabajo normal, por ejemplo, de la clase obrera, que tiene reivindicaciones del seguro social, tiene todos estos beneficios que las compañeras amas de casa todavía no los tienen allá en Venezuela. A pesar de que se reconoce eso como un trabajo, nosotros estamos peleando porque tenga todos estos beneficios de carácter social. Y si para nuestra lucha no es contra el Estado, nuestra lucha es contra el sistema patriarcal, y por eso nosotras decidimos organizarnos también, ¿no? De manera de utilizar estas herramientas en el sector campesino para el beneficio de nuestras compañeras, no solamente en el tema reivindicativo, sino también en el tema formación y capacitación para las compañeras del sector campesino. En Venezuela el proceso lo están construyendo las mujeres, pero quienes dan los discursos son los hombres. Entonces tenemos que visibilizar a estas compañeras que están construyendo desde la base lo que es el poder popular y que están siendo invisibilizadas, que no se les reconoce el liderazgo auténtico que tienen estas compañeras. Estaba entonces Adriana del Movimiento Nacional Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela comentando algunas medidas que ellos consideraban progresivas del Estado venezolano en relación a la política hacia las mujeres y de géneros, y también algunas apuestas de la organización de las mujeres para que realmente radicalizar estas medidas y que realmente se cumplan en su amplitud. Una de ellas era el tema del salario para las amas de casa, ¿no? Sí, para el trabajo doméstico. Estaba muy interesante. Estaba por ahí ver luchando por obtener la igualdad de condiciones como cualquier trabajadora, ¿no? Uh-huh. Y por ahí lo que llama mucho la atención de este último testimonio es el contraste con las realidades que uh-huh. se comentan del resto de los países de Latinoamérica. Sí, aunque a pesar de eso también se destaca que Por ahí lo que estuvo bueno e interesante de esto es como que al haber tantas compañeras de distintos países de Latinoamérica, de Centroamérica, permitieron hacer como una radiografía de América Latina y visualizar que estamos todos y todas luchando contra lo mismo y que las características que está tomando el imperio, el neoliberalismo, están siendo las mismas hacia toda América Latina, ¿no? Por ejemplo, la compañía mexicana decía: nosotros sabemos que México, que somos la puerta de entrada para los gringos, ¿no? O sea, Colombia, con esta cuestión de ser el corazón de América Latina, por lo tanto es el lugar estratégico para las bases militares, y que a su vez Honduras con un golpe de estado y así distintos lugares, donde por ejemplo en Venezuela vemos que por supuesto es una potencia en ese sentido, ¿no? Porque hay una resistencia mucho más fuerte y de alguna manera un gobierno más fuerte, pero que también comentaban las compañeras que está habiendo influencia de paramilitares desde Colombia a Venezuela, que están entrando con la política del terror, con esto que comentábamos hoy de las amenazas, de las recompensas por agarrar en Honduras, por ejemplo, gente de la resistencia. Bueno, en Venezuela lo que contaban también era que está pasando a menor escala, pero esta cuestión de instalar el miedo pasando imágenes o con amenazas de terror, de muertes, de asesinatos, como que está viendo, me parece lo importante destacar es, por un lado, la lucha, la importancia de la lucha y la unidad latinoamericana ante este sistema y ante el imperio, y por el otro lado también poder visualizar que esto es parte de una planificación, que lo que sucede en Honduras no es un caso aislado, que lo que sucede en Venezuela, a pesar de tener un gobierno que está de alguna manera favoreciendo a los sectores del campo popular, también se está viendo tambaleado por momentos o con influencias, sí, o con contradicciones propias dentro del propio gobierno. Y por ahí, me parece que esto de la presencia de distintas mujeres organizadas de Latinoamérica en el Encuentro Nacional de Mujeres, lo que aportó, me parece, es poder integrar dos luchas que hasta ahora han sido vistas como dos luchas y que, por suerte, cada vez más están juntando, encauzando y entrelazando, que son las luchas contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra el sistema patriarcal. No vistas como algo dicotómico ni algo que viene primero antes de lo otro, digamos, bueno, vamos a destruir la sociedad de clases y luego pensaremos cómo hacemos con la situación de las mujeres, de las minorías, sino pensarlo como algo integrado, sin lo cual no se puede construir un mundo justo o igualitario. Y me parece que ese fue un paso fundamental que se está dando y que se demostró en el encuentro de Tucumán, pero que por ahí en esta radiografía de los distintos países vimos que todas las organizaciones sociales que estuvieron presentes ya lo están pensando, digamos. Esta frase de que sin socialismo no o sin feminismo no hay socialismo, sin socialismo no hay feminismo, que por ahí también implica una crítica dentro del movimiento feminista y una crítica dentro de las organizaciones sociales que se plantean socialistas. Sí, sí, que lo interesante es esto de que por ahí de repente nos vemos hermanados en un proyecto político más amplio, como quizás es el ALBA de los movimientos sociales. Entonces está bueno que todos nos estemos dando, empezando a dar esta discusión de a poquito, pero ya el hecho de ponerla en palabras y de empezar a problematizar que si estamos construyendo un cambio social no podemos avanzar con los valores del patriarcado, porque si no sería un socialismo rengo. Y eso estuvo presente en todas las compañeras y fue como uno de los acuerdos a nivel general. Trajimos algunos fragmentos más de la charla latinoamericana que se dio en la Plaza Urquiza allá en Tucumán, precisamente sobre este eje, sobre el feminismo y sobre el socialismo y la posibilidad de integración de estas dos luchas, que quizás es una sola. Yo pienso que se hace consigna es muy buena, porque muchas veces los hombres y muchas mujeres también comprenden la lucha de la mujer con una cosa accesoria, ¿sí? Primero intentamos resolvemos la cuestión de clase y después hacemos lo otro, después cuidamos de lo resto. Y después, ainda hay una forma distinta de ver eso, que es una forma de de juntarmos más mujeres para fazermos la lucha de clase, ¿sí? Nosotras no hagamos isso. Nosotras pensamos que a luta de las mujeres, a luta feminista, é uma luta essencial à construção de uma outra sociedade, essencial à construção de um projeto socialista. Não há como construir o socialismo sem construir o feminismo. É fundamental. Irá fracassar se não for. Se não for. Na marcha temos uma consigna que diz: cambiar o mundo para cambiar a vida das mulheres. E cambiar a vida das mulheres para cambiar o mundo. E isso é o mesmo. É uma frase circular, sim? Que é também uma forma de dizer que sem feminismo não há socialismo e sem socialismo não há feminismo. Também é uma frase circular. El patriarcado oprime tanto a mujeres como a hombres y es un tema que hay que visibilizar porque muchos hombres piensan que el patriarcado no les hace daño, que ellos no viven la opresión, pero cuando todo lo que se les implanta desde chiquitos, no poder mostrar sentimientos, no poder dedicarse a una paternidad afectiva, todas estas cuestiones son opresiones por parte del patriarcado. Y también el capitalismo oprime tanto hombres como mujeres. Entonces son luchas que no tienen por qué darse por aparte, pero que lastimosamente el patriarcado y el sistema se ha encargado de demonizar y satanizar el feminismo, poniéndolo como si lo que quisiéramos hacer es darle vuelta a una tortilla. Claro. Ya no vivir en machismo, sino ya vivir en feminismo, como si fuera igual a un sistema de opresión. De las mujeres cuando el feminismo no es un sistema de opresión, es un sistema de liberación. Igual que la lucha socialista, ¿no? Es una lucha por la liberación de la humanidad. Uh-huh. En ese sentido es que las luchas se tienen que dar. Tenemos que trabajar por articular las dos luchas y trabajar por desmitificar este uh-huh. mito de que el feminismo es opresión, para que ojalá compañeros se puedan involucrar cada vez más también en la lucha feminista, que sería uh-huh. muy bueno. Y que todas las organizaciones de izquierda asuman como un principio y como elemental dar la lucha feminista, que entre los principios de izquierda esté el que sea una izquierda necesariamente feminista. Bueno, y escuchábamos entonces a compañeras de Brasil y de Costa Rica hablando de esta vinculación entre feminismo y socialismo en una charla informal que teníamos en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, que recién terminó este fin de semana. Así es. Y bueno, hicimos un pantallazo veloz sobre Latinoamérica y también trajimos una serie de acuerdos uh-huh. a los que se llegaron, digamos, como para también continuar la lucha de aquí en adelante. Sí, eso también es, por ahí es importante destacar que como resultado de este encuentro, que no sucede muchas veces ni muy a menudo, se pudo llegar a una serie de puntos en común para luchar a nivel latinoamericano. Y algunos de esos ejes que salieron son: no a las bases militares en Colombia, en América Latina, basta de violencia militar y paramilitar contra las mujeres y el pueblo de Colombia, libertad a los presos políticos, basta de persecución política a los y las militantes del movimiento Sin Tierra y de otros movimientos sociales en lucha en Brasil, fuera la intervención militar en Haití, nos solidarizamos con las mujeres judicializadas por ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigimos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, denunciamos la violencia contra las mujeres y los femicidios en México y América Latina, denunciamos la desaparición de mujeres en democracia secuestradas por las redes de prostitución y trata, defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o esclavitud laboral o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan, exigimos leyes que castiguen efectivamente la trata de personas y protejan a las víctimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y nadie puede consentir su propia explotación. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos de las humanas. Bueno, estos son algunos puntos de una declaración que se firmó entre todas las organizaciones sociales que tuvieron sus representantes mujeres en este encuentro nacional en Tucumán, y que además es importante pensar que este documento lo van a estar trabajando en los distintos países y que además hay ya agendas comunes de trabajo en relación a esto, como pensar el 8 de marzo en los distintos lugares con un eje similar, estar también luchando en noviembre por la no violencia hacia las mujeres. Y bueno, por ahí es interesante pensar que además de esta declaración va a haber fechas prácticas donde estemos saliendo todas y todos a la vez la calle. En el continente, ¿no? Bueno, y la próxima fecha que se viene es este 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, donde la propuesta justamente es visibilizar la lucha contra la violencia a las mujeres, denunciar esto en los distintos consulados, embajadas. Por ejemplo, el año pasado fue en la Embajada de Colombia, denunciando la violencia que están sufriendo las mujeres en Colombia. Y bueno, la propuesta va creciendo, cada año se suman más países, más militantes, más luchadoras, que nos hermanamos en esta lucha latinoamericana. Sin duda, el rasgo distintivo del Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, que bueno, un poco quisimos traerlo hasta acá, hasta el tiempo que nos toca. El encuentro del año que viene será en Entre Ríos, así que ahí estaremos. Paraná. También, y con la posibilidad de ser muchas también, porque es bastante, bastante cerca de donde estamos nosotras. Sí. Bueno, vamos a escuchar un... para cerrar el tema, algún cántico de Compañeras de Colombia. Las mujeres construimos caminos de libertad, movilizando la resistencia desde la dignidad. Hay que en Colombia estamos en guerra, las mujeres queremos paz, no más bases militares. Uribe se vaya ya, ay, las mujeres construimos caminos de libertad, militando la resistencia desde la dignidad. Ay, que en Colombia estamos en guerra, las mujeres queremos paz, ay, no más bases militares. Y Uribe se vaya ya. Bueno, así se va el tiempo que nos toca de hoy. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por estar acá, para poder contar este Encuentro Nacional de Mujeres. Nos encontramos el viernes que viene. Tenemos igual alguna visita por allí. Ah, sí, me hiciste acordar. Sí, comentar que mañana se va a hacer un mercado popular en el barrio de Villanueva, que es 10, 140 y 141. Acá en este programa han hablado de lo que son los mercados populares, que es una propuesta de las organizaciones sociales para poder hacer más accesible los alimentos para todos y todas, así que los esperamos con la mercadería al costo en Villanueva mañana sábado a las 11 de la mañana. Y este programa va a estar disponible, a ver si me sale la dirección, en www.eltiempoquenostoca.blogspot.com. ¡Qué grande! Bueno, agradecemos como siempre a Rodo y a Desatormentándonos el espacio, y nos encontramos el viernes que viene.